existió sin precedente. Un hombre que fue inteligente. Salomón se llamó este sabio y cuenta toda la gente. Ningún otro sabio existente tanto se destacaría. Sabía de historia, sabía poesía, sabía filosofía. Por tradición nos llega al presente. ¿Cuánto Salomón sabía?